Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres. Esto es el episodio número 364 del Rincón del Fanático. Y saben qué, con mucho gusto, les quiero presentar a mi compañero y amigo Iván López Ardi. Papá, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Roberto, muy buenas noches Ángel, bienvenidos a esta nueva edición del programa y también un saludo para nuestra audiencia que semana a semana pues, nos siguen en este espacio. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. Buenas noches, Roberto. Saludos a la audiencia. Bueno, bien, pendiente a ver de qué vamos a tratar hoy. Bien, pues ¿por qué no tú dices, Ángel, qué noticias traes? Bueno, traigo recomendaciones para el fantasy, como es costumbre, recordándole a todos los managers que esta es la semana 5, lo que está empezando hoy. Y son 7 semanas, así que no se pueden dormir. Quedan 3 semanas de fantasy, así que si quieren clasificar, todavía tienen el chance, pues entonces tienen que ponerse las pilas. Y también tengo entonces los 2 partidos de fútbol que hubo estos días, la semana pasada, pues entonces la final de la Europa League y la final de la Champions League. Yo voy a hablar de los 2 partidos y eso es lo que tengo. Muy bien, muy bien. Iván, ¿tú qué traes ahora? Bueno, al igual que Ángel, pues bueno, hablar sobre el béisbol. Por supuesto, comentar lo que pasó en la Champions League y en la Europa League, en ambos partidos. Bueno, no sé si querrán comentar algo sobre la NBA, que por ahí, pues, bueno, no he leído muy bien la noticia, pero hay algún incidente por ahí que tiene muy molesto a los jugadores. Bueno, en fin, no estoy muy, muy claro, pero a lo mejor ustedes sí están enterados de esto. Por supuesto, hablar sobre motociclismo, que hubo ayer tuvimos el Gran Premio de Austria, la segunda carrera que se corrió en este país. Y bueno, y por supuesto, lo que se presenta en la NFL, bueno, lo que acompañaré pues a Roberto en sus comentarios y en lo que traiga en esa sección. Así que bueno, eso sería por mi parte todo y Roberto, cuéntanos. Pues yo traigo la pregunta de la semana de Base. Traigo, obviamente, la sección de la NFL, pero previo a la sección de la NFL quiero platicar de cuáles son los diferentes esquemas de fantasy que hay tanto en Yahoo como en ESPN, porque pues, voy a entrar a seis fantasies este año solamente de fútbol americano. Entonces es importante que nuestra audiencia sepa, pues, de cada vez que nosotros platicamos del fantasy, pues que vean qué tipo de diferentes fantasies de fútbol americano hay. Y Y te faltó, y también te faltó decir, Roberto, que también está el de la NFL, en la página oficial de la NFL, que por cierto yo tengo hoy un draft, justamente tengo un draft ahí el día de hoy, justamente en un par de horas, voy a tener mi primer draft de el que Ángel dice que es con los empleados de mi trabajo. Pues no, señores, es la página de la Sí. NFL oficial donde yo Esa siempre me juego en una liga. es la que tú siempre ganas, la que están los empleados, eso estamos claros. Oye, el año pasado llegué tercero, siempre clasifico, siempre estoy en los 3 primeros lugares, que eso me llena de satisfacción. Vamos a ver cómo me va este año. Pero bueno, eso sería todo entonces. Y bueno, podemos darle una vez curso al programa. Ángel, ¿qué te parece Órale. si entonces arrancamos? Sí, bueno, entonces papel y lápiz porque voy con waiver wire semana 5. ¿Okay? Entonces, bateadores. Wilmer Flores, primera y segunda base, Gigantes de San Francisco. Los porcentajes que voy a decir son los de, como de costumbre, cuántas ligas está o cuánto porcentaje está para el momento de que se publicó el artículo, tanto en Yahoo como en ESPN. Yahoo 28% y ESPN 50%. Jonathan Schoop, segunda base, buen bateador para la posición. Yahoo 13% y ESPN 24%. Tommy Lastela, de Anaheim, este es un utility al infield. Elegible en 3 posiciones. Yahoo 30% ESPN 73, ahí ya se está agotando la, la disponibilidad. Es, en los que quieran un cacho, Joey Bart de San Francisco, Yahoo 42% y ESPN 29%. Entre los pitchers. Perdón. ¿Cómo se llama este último que dijiste? ¿Y este receptor? Joey Bart. Joey Bart. Así como Bart Simpson. Joey Bart. Ajá. Okay. Entonces, gracias. Voy con los pitchers. Eliezer Hernández, abridor y relevista de Miami, 33% en Yahoo, 29% en ESPN. Pablo López, el venezolano, de quien el manager Mattingly dio unas declaraciones muy, muy halagüeñas, dijo que era el as de la rotación en estos mismos momentos. 38% en Yahoo y 39% en ESPN. El derecho Taijuan Walker de Seattle, Yahoo 9% y ESPN 10%. En otras palabras, está sumamente disponible este derecho de muy buena velocidad. Otro venezolano, Antonio Sensatela de Colorado, Yahoo 37%, ESPN 56%. Eso es en cuanto a waiver wire. En cuanto a pitchers que tengan dos salidas, que siempre son interesantes, sobre todo para aquellos que estén jugando por semana, que estén jugando, ¿cómo se llama? Head to head. Pues entonces, los que no deben pensar ni siquiera, o sea, lo tienen que alinear en las dos salidas. Shane Bieber de Cleveland, Patrick Corbin de Washington, Lucas Yolito de White Sox, Trevor Bauer de Cincinnati, José Berríos de Minnesota, Jack Flaherty de San Luis, Luis Castillo de Cincinnati, Lance Lynn de Texas, Brandon Woodruff de Milwaukee, Julio Urías de los Dodgers y el venezolano Jesús Luzardo, que está lanzando hoy, de los Atléticos de Oakland. Otras opciones que están bastante disponibles y que los pueden buscar para ver si los pueden activar. Aaron Cival de Cleveland, Merrill Kelly de Arizona, Tyler Glasnow de Tampa Bay, Framber Valdez de Houston. Otros que son un poco más arriesgados, pero que también tienen dos salidas. Chris Paddack de San Diego, Germán Márquez de Colorado, Sean Manaea de Oakland, Christian Javier de Houston y Casey Mize de Detroit. Este prospecto está lanzando, por cierto, en el juego que estoy viendo en estos momentos contra los Cachorros de Chicago. Este fue el primer pick del año 2018. Algunos streamers que están en menos del 50% de las ligas, pero que también tiene dos salidas. Adam Wainwright, Spencer Turnbull, Pablo López, ya lo mencioné, Brad Keller, Johnny Cueto y Alec Mills. Otros que tienen menos, lo están usando menos, Tanner Roll de Toronto, Trevor Williams de Pittsburgh, Alex Young de Arizona y Brett Anderson de Milwaukee. Hasta ahí. Porque los siguientes, Jake Arrieta, Kyle Gibson, Tommy Milón, Patrick Sandoval, Chase Anderson, Ryan Castellani, Eric Fede, Steve Brown y Kyle Hart, ¿cómo se llama? El cronista aquí dice, no lo usen a menos que estén desesperados. Pero todos estos tienen dos salidas en la semana. Roberto. Aquí presente. Tienes una pregunta por ahí. Ah, ¿ya puedo hacer mi pregunta de la semana? Sí. Ah, okay. Bueno, entonces a ver, aquí la tengo. A ver, Zach Greinke, hoy es 24, ayer lanzó una bola a 54 millas por hora, ¿sí? Y eso fue como que pero todo el mundo se rió de esto que hizo Zach Greinke el día de ayer, perdón. Entonces mi pregunta es, ¿no se supone que, bueno, más bien, consideran que Zach Greinke es como un rebelde al hacer esto, o fue una señal? Digo, porque pues yo nada más veo bolas lanzadas por pitchers que rondan mínimo 88 millas por hora y los muy buenos 102, 104, pero pues nunca había visto una de 54 millas. No sé si la llegaron a ver. No la vi, pero vi el titular. O sea, no me puse a ver el video. Normalmente cuando hacen eso es para sorprender, pues, porque el bateador no lo está esperando. Mi pregunta es, tú que viste el video, que ¿cuál fue el resultado? Si el bateador lo hizo swing, si no lo hizo swing, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Fue un strike, pero imagínate que la lanza para arriba y se clava, y sí cayó en la zona de strike, pero perfectamente pudo haber sido como este home run de casa llena que metió Tatis la semana pasada y que se tuvo que disculpar. O sea, el bateador... O sea, pudo haberle metido un swing y volado del parque, pero en vez de eso, pues como que bajó el bat. No hizo nada. Entonces, yo hubiera estado pendiente y a lo mejor lo hubiera pegado. O bateado. Sí, bueno, hay un tipo de lanzamiento que Iván lo conoce, que es la bola de nudillo. La bola de nudillo también es bastante lenta, ¿no? No sé si 54, pero bueno, hoy en día hay casi que no hay ningún lanzador de bola de nudillo, pero más o menos andaba por ahí, quizás unos 65, 70 millas. Y lo importante de la bola de nudillo es que agarraba para cualquier lado. El catcher la esperaba en un sitio y se movía para otro. Como decía alguien por ahí, se movía como una mariposa. Era una mariposa que venía hacia el home. Entonces, es algo parecido. Lo único que esto fue un cambio de velocidad, pues, pero un soberano cambio de velocidad, Iván. Sí, de hecho, esos lanzadores que tú comentas, que usan la knuckleball, los receptores usan una mascota mucho más grande, porque el movimiento de la pelota es impredecible. Entonces necesita una mascota que les permita, pues, evitar que la bola se les escape, ¿no? Pero son lanzamientos que son flojos, pues. No sé si ronde la 50, yo creo que va un poquito más rápido, pero sí, definitivamente es un lanzamiento de mucha menos velocidad. Yo realmente no vi el lanzamiento, pero me imagino que sería lo que llaman una bombita, pues una mariposita. Y cayó sí, un strike, un cambio de velocidad. Sí, Tú sabes que el que hacía mucho eso, con bastante frecuencia lo tiraba así en bombita. ¿Tú te acuerdas de Pedro Borbón, el del Cincinnati? Sí, cómo no, Pedro Borbón, claro. Bueno, él tiraba mucho la bombita esa. Le tiraba varias en un juego, tiraba 4, 5, 6 en un juego. Y entonces lo interesante es que lo mezclaba con el lanzamiento más rápido, entonces ahí los bateadores no sabían con qué iba a venir. Claro. Los sacaba de paso, como dicen por ahí. Exacto. Okay, va, gracias. Bueno, en este momento el manager de Detroit acaba de entrar para sacar a su prospecto. Está perdiendo 3-1 el juego. Iván, ¿tú tienes algo de béisbol? No, bueno, sencillamente, bueno, comentar cómo van los resultados de los partidos de hoy, rápidamente. Bueno, los Marlins están derrotando a los Nationals 7-3 en la sexta. Los Cubs 3-1 a los Tigres en la alta de la cuarta. Cincinnati y los Brewers están empatados a 0 en la baja de la primera. Twins Indians 1-1 en la baja de la cuarta. Rangers Atléticos está derrotando a Rangers 1-0 en la baja de la primera. Son todos estos que están comenzando. Kansas City y San Luis están 0-0. Y el único partido que terminó fue el de Blue Jays Tampa Bay, donde Blue Jays derrotó 6-4 a los de Tampa. El otro partido que debe comenzar a las 9:30 es el de Rockies de Colorado contra Diamondbacks de Arizona. Esos son los resultados hasta ahora y los partidos que vienen, que son pocos, porque obviamente estamos a día lunes y es claro que hay una cantidad de juegos o equipos que están libres el día de hoy. Así que, bueno, como dice Ángel, hay que estar muy pendiente porque son muchas menos semanas en el caso de los que juegan fantasy, hay que estar pendiente porque cualquier traspié, pues bueno, chao pescado, como dicen por ahí. Eso, bueno. Estabas hablando la semana pasada de lo caliente que estaba Fernando Tatis Jr. y el que se volvió loco esta semana fue el cubano José Abreu, que es el mejor bateador de la semana. Seguramente va a ser elegido como el jugador de la semana. Entonces, en la semana 30 turnos, 16 hits, 533 de promedio, 9 carreras anotadas, 7 jonrones. De ellos pegó 4 consecutivos. Creo que fue uno en un juego y 3 en el otro. 15 carreras empujadas, para ser, repito, el bateador más efectivo de la semana, el cubano José Abreu de los Medias Blancas de Chicago. Así es. Bueno, y por cierto, esa polémica que se presentó con Fernando Tatis Jr. con la cuestión del jonrón, que si una falta de respeto, que por qué le hizo swing ese lanzamiento. Y honestamente me parece que eso ha sido una, me parece que eso fue totalmente fuera de cualquier lógica. O sea, en el béisbol, si tú estás en trajinada y te vienen por ahí, le vas a tirar. O sea, eso para mí, no sé qué opinas tú, Ángel, pero para mí eso es un comentario totalmente sin fundamento. El béisbol está hecho para jugarse y para batear. No importa la circunstancia. O sea, ¿quién dice que yo no le puedo tirar, que yo no puedo hacer swing en trajinada? ¿Quién dice eso? ¿En qué regla lo dice? En ninguna regla. Lo que pasa es que es como un código del béisbol. Así como cuando tú estás ganando por 6-7 carreras, no te robas una base, ni tocas la bola. Entonces, lo que estaban diciendo el equipo contrario, que no recuerdo quién era, es que la ventaja era de 8 carreras. Entonces, ganando los Padres por 8 carreras, él tenía que haber aguantado el lanzamiento, él no tenía que haber hecho swing. Entonces, es lo que están diciendo, pues, que eso es un código interno del béisbol. Y de hecho es así, tan es así que alguien le habla reclamado en el propio dogado y bueno, el muchacho pidió disculpas. Pero a ti te parece lógico eso, o sea, desde tu punto de vista. Bueno, no, pero es como un código de los peloteros, pues. O sea, si tú me estás humillando, no trates de batear un jonrón con 3 en base contra mí, pues simplemente agarra la cuarta bola y ya está. Pero inclusive fíjate que yo estuve siguiendo comentarios de peloteros retirados en Twitter y estaban defendiendo a Tatis totalmente. O sea, lo estaban apoyando. Sí. Entonces, yo la verdad es que para mí no tienen fundamentos. Si yo estoy parado en el plato y me lanzan por ahí, yo le voy a tirar. O sea, eso es muy diferente. O sea, si me quedas a la base por bola intencionada, pues lánzame una bola mala. No me la pases por ahí. Bueno, ese es mi punto de vista. Y lo quería compartir con ustedes porque la verdad que me parece que lo que está haciendo este muchacho es impresionante. Eso, o sea, la verdad que se pierde de vista y creo que me parece un poco injusto pues que lo estén señalando por esta acción. Bueno, eso es lo que tengo entonces por el béisbol, y bueno, podemos entonces arrancar con el siguiente tema, que lo más probable, o creo que es así, es hablar de fútbol, lo que pasó en la Europa League. Vamos a comentarlo. Bueno, te cedo la palabra. Sí, bueno, la final de la Europa League, que hay que decir que es el segundo torneo más importante del fútbol europeo después de la Champions, pues entonces llegaron los equipos Inter de Milán y Sevilla de España. Pues entonces el partido fue muy interesante, fue muy movido. A mí sobre todo me gustó cómo cada uno de los equipos reaccionó cuando se vio en desventaja en el marcador. Entonces el primero en abrirlo, el marcador, fue el Inter de Milán mediante Romelu Lukaku, que anotó un penal apenas al minuto 5. Eso es lo que llaman un gol de camerino. Entonces ese tipo de goles te cambian a ti todo tu panorama, toda tu estrategia. Entonces el Sevilla se fue al ataque y en el 12 empató mediante el holandés De Jong, que repitió la dosis en el minuto 33. Entonces ya en el 33 estaba Sevilla 2, Inter 1. Y entonces pues el Inter acusó el golpe. Esto era, Iván, como una pelea de peso completo, ¿no? Entonces uno le daba un golpe al otro. Un golpe de la un golpe noble, y entonces el otro se caía y se levantaba y le daba un golpe y el otro se caía. Entonces resulta que el uruguayo Godín, 3 minutos después de que anotara el holandés De Jong, anota también y empata a 2. Y entonces bueno, se puso bueno el partido, se fueron así al segundo tiempo. En el segundo tiempo, pues bueno, un poquito más de ocasiones por parte del Sevilla, hasta que, bueno, el que había sido héroe, Lukaku, que había anotado el primer gol, pues entonces se convirtió en villano, porque en el minuto 74 desvió un balón que estaba yendo hacia afuera, que no iba a portería, lo desvió en su propia portería y anotó un autogol. Y con ese autogol quedamos en definitiva el 3-2 a favor de Sevilla, que hay que decir que este equipo se ha vuelto en todo un especialista de esta competición porque ha ganado 6 Europa League, Iván. Así es. Yo tuve oportunidad de ver el partido y, como tú dices, bueno, fue un toma y dame desde el inicio. Bueno, yo ese penalti de Lukaku, que cada quien tiene una visión. Yo no lo vi tan, que fuera un penal tan claro, ¿no? Yo no estaba, o sea, yo desde mi posición, a lo mejor el árbitro, para el árbitro sí, pero yo no, creo que no era para tanto, ¿no? Pero sí, fue un toma y dame desde el inicio y, por supuesto, no me esperaba menos, era como tú dices, golpe, golpe, golpe. El gol de Godín, una belleza de cabeza. Godín nos tiene acostumbrado a este tipo de goles, lo hizo muchísimas veces con el Atlético. Tú lo sabes, Ángel, ¿verdad? Que Godín es de esos defensas que son oportunos, que están siempre ahí. Y bueno, prueba de eso es que marcó ese golazo en el 35. Y bueno, y lo de Lukaku, pues bueno, algo infortunado, cosas que suceden. Es parte del show, pero bueno, fue suficiente para que Sevilla, como dices, pues pareciera que está hecho, o que tiene la UEFA hecha como anillo al dedo. Sí. Entonces, bueno, honor a quien se lo merece. El otro que hay que decir, que el de Godín fue muy bonito, el gol de De Jong, tanto el primero como el segundo, sobre todo el segundo fue un verdadero golazo de cabeza. Sí, entonces, no. Hay que decir también que, bueno, Lukaku estaba tan molesto o tan triste o tan deprimido, lo que como tú quieras decirlo, ni siquiera salió al campo en la ceremonia final a retirar su medalla. Se quedó en el vestidor. Entonces, bueno, una muestra de vergüenza deportiva, pues, porque por culpa suya, su equipo, que había hecho un gran partido y que se supone, porque eso fue en el minuto 74, pues, si no hubiera ocurrido ese autogol, pues bueno, había bastantes posibilidades de que su equipo pudiera ir a la prórroga. En la prórroga, pues cualquier cosa puede pasar, y sobre todo si se va a los penales. Pero bueno, creo que los dos equipos dieron una buena demostración. Lautaro Martínez, que es el joven argentino que es el compañero de Lukaku en el ataque del Inter, no tuvo su día. Él había sido protagonista en el partido anterior, en la semifinal, pero aquí no tuvo un buen día y fue sustituido. Pero es que ni se vio, es que ni se vio. O sea, sí. yo no vi a Lautaro, pero en ninguna acción determinante, o sea, nada, o sea, completamente. Sí. Estuvo muy bien, hay que decir que la defensa del Sevilla estuvo muy bien. Ahí hay un jugador que es el capitán Navas, hay que hablar de él, porque Navas era un jugador de ataque, él era un extremo derecho. Y con los años que han pasado, lo han reconvertido a lateral derecho. Y se ha convertido en un extraordinario lateral derecho. Y con eso ha logrado alargar su carrera. Entonces, bueno, pues nada, estaba muy emocionado. Pues como capitán le tocaba levantar el trofeo. Y bueno, muy bien. Muy bien por el Sevilla. Muy bien por toda la afición del Sevilla. Que bueno, que sacó la cara, hay que decir, por el fútbol español. Es el único equipo de España que levantó un trofeo continental. Bueno, y el otro es obviamente la Champions League. Pues comenta ahí, Iván, la final. Bueno, mira, fue un partido bastante, bastante interesante. Dos equipos bien parados, con dos plantillas, pues, realmente interesantes, con jugadores de mucha calidad. Pero bueno, yo creo que a la final el Bayern jugó mucho más ordenado. Este equipo de verdad que es impresionante ver cómo juegan. Esa media cancha, oye, este muchacho, ¿cómo se llama? Alonso, se me olvidó el nombre del morenito este. Thiago Alcántara. No. Alfonso, del, no, por el lado izquierdo. De la media cancha. Alfonso es defensor, Alfonso Davis es el lateral. Alfonso Davis, pero sí, pero Alfonso Davis, que quería decir que Alfonso Davis está, o sea, está muy conectado justamente por las bandas, muy conectado junto con Kimmich. Y bueno, hacían un medio campo hacia arriba sumamente efectivo y peligroso. Y bueno, yo considero que el Bayern, pues, bueno, ganó con todos los honores. Y un Paris Saint-Germain que tuvo ocasiones de gol muy claras. Pero bueno, también hay que decir que Neuer, pues, bueno, sacó unas pelotas increíbles, pues. No se puede negar la calidad de este portero alemán. El gol del Bayern fue por intermedio de Coman en el minuto 59. Un gol, pues, de cabeza muy, muy bonito al palo contrario. Y bueno, y que cierra, Ángel, una temporada del Bayern con un triplete muy interesante. Un equipo que, bueno, mira, de verdad que luce demasiado sólido, pues. O sea, con esto ha demostrado que es el mejor equipo de Europa en estos momentos. Ese es mi comentario. Bueno, voy a dar mi opinión. Yo creo que la partida la ganó el equipo alemán definitivamente en la media cancha, pero no voy a hablar de Alfonso ni de Kimmich. O sea, en la media cancha, para mí, los protagonistas fueron tanto León Goretzka como Thiago Alcántara. El hijo de Massiño, por cierto. ¿Tú te acuerdas de Massiño? ¿Cómo no? Massiño, claro. Bueno, Thiago Alcántara, Massiño tiene dos hijos que son futbolistas. Uno es Thiago Alcántara y el otro, porque él es Massiño Alcántara. Entonces, uno es Thiago y el otro es el que estaba en el Celta de Vigo, que es el hermano Rafinha Alcántara. Entonces, Thiago, pues había tenido una serie de problemas en su carrera, lesiones. Salió del Fútbol Club Barcelona cuando Pep Guardiola agarra el timón allá en el Valle de Múnich. El primer jugador que pidió fue a Thiago Alcántara. Entonces, bueno, le dio minutos, que es lo que no había tenido en el Barça, canterano el Barça, pues entonces le dio minutos y bueno, ha ido con los técnicos que vinieron después. El técnico anterior, el que despidieron, Kovac, lo tenía siempre sentado. Y entonces despide a Kovac, promueven a este técnico Flick. Y Flick, pues entonces basó su media cancha en Thiago Alcántara. Y la verdad es que Thiago se lanzó un partidazo. Impresionante cómo cortó balones, cómo pasó balones. Siempre estaba en donde tenía que estar para dar el pase indicado. Que eso le faltó a Paris Saint-Germain, porque la media cancha formada por Paredes, Marquinhos y Ander Herrera no funcionó. La verdad es que no funcionó. Paredes estuvo perdido, no parece que no hubiera venido el partido. Fue sustituido. Ander Herrera, pues más que nada en funciones defensivas y metiendo falta, y Marquinhos, sí, bueno, se tuvo que multiplicar y bueno, siempre peligroso a la hora de una pelota parada porque cabecea muy bien, pero en realidad al París le faltó ese jugador que sí lo tenía el Bayern, que fue un Thiago Alcántara, o sea, un ordenador en la media cancha que repartiera juego, que pasara a la izquierda, a la derecha. Eso no lo tuvo. Y entonces, ¿qué le quedaba al Paris Saint-Germain? Pues entonces, como el Bayern estaba presionando tan alto, no le quedaba más que pasar esa línea de presión mediante pelotazos. Entonces pasaban los pelotazos a los delanteros y a ver qué pasaba ahí con Neymar, con Mbappé, que no, la verdad que no tuvo un buen partido Mbappé, y con Di María, que tampoco tuvo un buen partido y fue sustituido. Neymar tuvo la oportunidad del empate, tuvo un 1-1 y un mano a mano con Neuer, y Neuer se la sacó. Di María también tuvo un 1-1 y la tiró alta. Y Mbappé no fue su partido, definitivamente. Falló en varias ocasiones. Entonces, bueno, ha podido haber sido otro resultado, pero bueno, es un justo campeón el Bayern de Múnich. Y bueno, honor a quien honor merece, pues son los campeones de la Champions League. Así es. En una temporada que bueno, como todos sabemos, atípica, porque por todo lo que ha implicado el COVID. Pues nada, sin gente en el estadio, bajo otras condiciones, en temporadas atípicas para todos los clubes de Europa. Bueno, así ha sido la tónica, pues, de todos los deportes Pero bueno, con público o sin público, creo que el resultado hubiese sido el mismo. Un Bayern, pues, muy superior, que como digo, wow, está muy bien plantado en la cancha y tiene las piezas que son en donde deben estar. Así que, bueno, muy bien por el Bayern, muy, muy, muy, muy plausible. Bueno, el hecho es que terminó ya la temporada y ahora lo que viene es, bueno, lo de todos los años, pues la temporada de fichajes, el verano, que va a ser un verano interesante. Vamos a ver qué fichajes se dan, porque con esta situación del COVID los equipos no tienen plata y es la realidad. Entonces, yo pienso que los fichajes van a ser pocos y van a ser, aquí es donde los gerentes deportivos que sean buenos se van a destacar, pues. Entonces, aquí le va a ir mejor a los equipos que logren fichar bien y fichar barato. Y eso no va a ser fácil porque, bueno, obviamente los equipos van a querer sacar lo máximo por sus jugadores. Y, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que sí estoy seguro es que no va a ser como otro verano, donde a cada rato teníamos un fichaje estrella y un fichaje de campanilla. Eso no va a ocurrir este año. Pero, bueno, vamos a ver. Y ya pues no hay más competencias sino hasta el mes de septiembre que empieza la Liga de Naciones, que es esta nueva competición de selecciones que hay ahí, que no es que sustituya, sino que es paralela de alguna manera a la Eurocopa. Entonces, bueno, en septiembre tendremos otra vez fútbol, en este caso de selecciones, y vamos a ver cómo queda esa Liga de Naciones. Mira, y bueno, no has dicho nada de la contratación de Ronald Koeman con el Barcelona. Pensé que ibas a comentar algo, pero te noto muy muy muy taciturno con eso. Ya por ahí he visto unas cosas, he visto declaraciones, he visto que bueno, aparentemente no va a contar con muchos jugadores de los que tiene actualmente, y hasta notificó a otros que no va a contar con ellos. Entonces, bueno, comenta, porque esa es una noticia que vale la pena decirla. Bueno, sí, la vaca holandesa, que se llama, que otros le dicen Tintín, la vaca holandesa o Tintín, es Ronald Koeman. Yo lo conozco como Tomate Koeman. Sí, ahí tiene varios sobrenombres. Pues entonces, bueno, una leyenda del barcelonismo, porque fue el que nos dio la primera Champions. Ese famoso gol en el estadio de Wembley de Koeman fue la primera Champions que ganamos. Entonces, sale de la selección de Holanda para venir a sustituir a Quique Setién, que como lo habíamos dicho, pues tenía sus horas contadas. Fue destituido y pues entonces la directiva nombró a Koeman, y bueno, previo a la contratación de Koeman, pues entonces muchos titulares para este personaje funesto que es el presidente del Barça, José María Bartomeu, dio una entrevista donde nombró una serie de jugadores que para él son intransferibles. Entonces, al tú no estar en la lista, pues obviamente al no ser mencionado como intransferible, pues entonces tú te pones a pensar, bueno, pero es que a mí me van a sacar, y obviamente ahí hay muchos jugadores que hay que sacar. Lo que yo comento es que de esa lista que él dio, ahí hay dos jugadores que para mí son transferibles, que son Semedo y Dembélé. Esos son jugadores que deberían ser, pero yo no tengo ningún tipo de autoridad, simplemente hablo como aficionado, yo los vendería. El hecho es que, bueno, Koeman ha venido con plenos poderes para ir sacando los jugadores que se puedan sacar. Ya le notificó a una de las vacas sagradas, Luis Suárez, que no cuenta con él. Lo mismo con Rakitic, lo mismo con Umtiti y lo mismo con Arturo Vidal. Todos esos jugadores deberían estar saliendo en los próximos días o en las próximas semanas. No va a ser fácil porque son todos jugadores que ganan mucho dinero. Entonces, el equipo que los quiera, pues va a tener que primero, de acuerdo a sus posibilidades, ofrecer alguna cantidad que el club debería estar dispuesto a aceptar o no, porque si no lo acepta, bueno, se tiene que quedar con ese marrón, se tiene que quedar con el jugador, y si no cuenta para el entrenador, pues al igual que cuando Koeman fue entrenador en Valencia, pues todos esos jugadores verán los partidos en la grada, pero cobrando su sueldo, que repito, es un sueldo importante. Entonces, el primer objetivo del presidente es ir bajando la nómina. Se habla de alrededor de 100 millones de euros en salario de ahorro, ese es el objetivo, pero para eso tienen que vender a los jugadores y eso no está fácil. Sobre todo en este mercado no está nada fácil. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Eso es parte de lo que yo decía, pues, que va a pasar en este verano con las ventas y compras de jugadores. Bueno, a mí me extrañó mucho lo de Suárez, porque Suárez es un tipo que bueno, ha marcado sus goles y es un delantero. Por eso me extraña que no quiera contar con él. Debe tener sus razones, obviamente, pero bueno, no sabía pues que la cosa era directamente ahí con bueno, con él. Son todos jugadores que tienen todos uno más de 30 años. Dos están, no están en buenas condiciones físicas y tres ganan mucho dinero. Esas son las características de las vacas sagradas que deben estar saliendo. Para mí hay más que deberían salir. Sergio Busquets, con todo lo que ha hecho por el club y que fue el mejor 5 del mundo, ya no lo es, ya no llega a la jugada. Cuando trata de quitar un balón, lo que hace es que comete la falta. Tendría que salir. Gerard Piqué, con todo lo que significa para el barcelonismo, también tendría que salir. Y bueno, y así sucesivamente. Está bien, bueno, interesante. Muy interesante. Bueno, entonces no sé si tienes algo más que comentar sobre esto, Ángel, o pasamos a otro tema. Otro tema. Bueno, muy bien, entonces vamos a hablar del fin de semana en MotoGP, que fue un fin de semana interesantísimo, sorpresivo. Se corrió el Gran Premio de Estiria, y bueno, lo que hemos visto en MotoGP en las últimas semanas, de verdad que ha sido algo, bueno, no apto para cardíacos, unos finales totalmente, pero inesperados, de muchísima emoción. Lástima que ustedes no son muy seguidores, pero bueno, déjenme decirles que hubo una gran sorpresa este fin de semana, porque por primera vez en MotoGP un corredor portugués gana un gran premio, ¿ok? Estamos hablando del portugués Miguel Oliveira, de KTM, ¿ok? Bueno, que llegaron más alto del podium. Entonces, para darle más categoría a esto, darle más renombre, fue el gran premio número 900 de la historia del motociclismo mundial. Y bueno, el portugués pone su nombre ahí en esta lista importante de corredores, ¿ok? El segundo fue para el australiano Jack Miller de Ducati, con su Demo 6 y GP20. Y el español Pol Espargaró llegó tercero. Bueno, luego de que estos dos pilotos, bueno, se enfrascaron en una dura lucha, en una carrera que se corrió en dos mangas debido a otro accidente que ocurrió. Como ustedes sabrán, la semana pasada hubo un accidente donde casi hay una desgracia. Que, por cierto, como esta carrera se corrió en ese mismo circuito, para que ustedes vean cómo esta gente es tan ordenada y tan wow. ¿Qué les puedo decir? Son gente que está al pelo, como decimos acá. Inmediatamente hicieron una barrera en esa curva, en la curva 3. Pusieron una pared de caucho y de un material absorbente, para cualquier golpe. Por si pasaba algún incidente parecido. Pues bien sabido que esa curva, que es una curva donde, o sea, viene de una recta de 300 kilómetros por hora, pues obviamente cualquier accidente que suceda aquí, bueno, eso se traduce en que el tanto la moto como el piloto, bueno, se han despedido a esa misma velocidad. Entonces hicieron una barrera justamente donde hubo el accidente para tratar de prevenir esto. Pero lo que sucedió aquí fue otra cosa. Resulta que el corredor de Yamaha, Maverick Viñales, misteriosamente perdió los frenos. Imagínense ustedes perder los frenos a 200 kilómetros por hora. El piloto tuvo que lanzarse de la moto. O sea, literalmente se tuvo que tirar de la moto. La moto a esa velocidad se estrelló contra la pared de seguridad y, bueno, se incendió, pues. Lo que automáticamente hizo que el juez de carrera sacara bandera roja y bueno, la carrera fue detenida como por 15 minutos mientras se apagaba la moto, mientras se recogían los escombros. que afortunadamente no quedaron en la pista, pero bueno, por normativas de la FIM, eso tiene, cuando hay un accidente de este tipo, hay que parar la carrera. Digamos en perjuicio del que venía ganando la carrera anteriormente, que era el corredor Joan Mir de Suzuki, venía ganando una muy buena carrera, y al ser detenida la misma, en la segunda arrancada, pues obviamente el muchacho perdió posición, o sea, no perdió posiciones. Acuérdense que cuando se para la carrera y las motos van a los pits, es como en la Fórmula 1, las escuderías están en la potestad de cambiar neumáticos, de hacer algunos ajustes, y bueno, esto pues no favoreció al piloto de Suzuki, lo que hizo que, bueno, los demás pilotos, en este caso los que llegaron en los tres primeros lugares, pues tuvieran esa lucha encarnizada, donde finalmente, en la última curva, pues el piloto portugués, aprovechando una maniobra suicida de los que iban adelante, pues bueno, se les coló por dentro en la última curva, y bueno, como decimos en argot hípico, pues bueno, lo mataron en la raya de una manera increíble. La verdad que fue muy emotiva la carrera. Nuestra querida audiencia que sigan a los deportes de motor y hayan visto esto, pues bueno, habrán quedado muy satisfechos después de este resultado. Bueno, eso fue lo acontecido. Y bueno, ya el Gran Premio de San Marino es la próxima carrera. Ya estamos hablando de dentro de dos fines de semana, no este que viene, sino el de arriba, donde se reanudará nuevamente el campeonato. Así que bueno, esto fue lo acontecido en MotoGP de este fin de semana. ¿Algún comentario? No. Ok. No. Bueno, muy bien, entonces, de ser así, pues bueno, entonces Roberto, te cedo la palabra para que comiences con tu sección y bueno, ahí te voy siguiendo con tus noticias. Perdón, antes de que empiece, quería tocar el tema de la NBA, porque como... Por favor. Empezamos con la NFL, no terminamos sino hasta el final. Así que bueno, para los que no están enterados, pues entonces hubo un tiroteo en Wisconsin, donde otra persona de raza negra, esta vez de nombre Jacob Blake, un hombre de 29 años, recibió 7 tiros por parte de un oficial de policía. Entonces, Por la espalda. Ok. Las reacciones del mundo del deporte no han tardado en llegar. Las primeras fueron las de la NBA. Entonces, uno de los más agresivos en contestar fue Donovan Mitchell, de los Utah Jazz. Y entonces utilizó la F, que ustedes saben lo que significa. Entonces, F, los juegos y los playoffs. Demanda justicia a través de los redes sociales. Esto ya es enfermizo. Estas son palabras de Mitchell. Esto ya es enfermizo y es un problema real. Queremos justicia. Es una locura. Vaya hombre. Vaya porquería de hombre. Por eso no nos sentimos seguros. Esto fue Donovan Mitchell. Entonces, el técnico de los Bucks de Milwaukee, que es un equipo de allá, de Wisconsin, por eso es que Iván y Roberto, por ahí debería venir también, me imagino, algún tipo de comunicado del otro equipo importante de allá, que es Green Bay, ¿no? Green Bay es de Wisconsin, ¿no? Sí, Aaron Rodgers ya dijo que se sumó a esto. Ok, entonces Mike Budenholzer, el técnico de los Bucks, dice lo siguiente: Blake estará en la mente de jugadores, técnicos y directivos durante el partido de hoy. Tenemos un partido muy importante, pero lo sucedido es mucho más importante que cualquier partido o entrenamiento en Orlando. Ha sido un tema muy hablado antes de venir a la burbuja y es un tema que se tiene que seguir tratando. Necesitamos ser un país mucho mejor, no tener más incidentes de este tipo y entender que las vidas de las personas negras importan. Y el equipo de los Bucks también emitieron un comunicado que dice: los Bucks rezan por la recuperación de Jacob Blake. No, parece que no ha muerto. Tirotearon el día de ayer, por un oficial de policía en Kenosha. Nuestros corazones están con sus amigos y familia. Mostramos nuestra oposición a los problemas recurrentes del excesivo uso de la fuerza. Apoyamos la escalada social. Ojo con esto. Apoyamos la escalada social inmediata de la raza negra. Ok, ojo con esas palabras. Eso lo dice el equipo de Milwaukee. Esto no es un activista político, esto es un equipo de la NBA. Repito, apoyamos la escalada social inmediata de la raza negra. A ver, Roberto, comenta. Puta, pues qué duro está esa esa frase, ¿no? Creo que los ánimos se han caldeado lo suficiente como para que la gente a lo mejor diga cosas que luego se va a arrepentir. No lo sé, yo creo que es así, ¿no? Claro, ahora yo pregunto algo, pero este episodio, o sea, está investigado, hubo, o sea, porque, oye, mantener a una persona por la espalda, eso es algo que es muy grave, o sea. Pues fíjate que yo retuiteé esto hace como un par de horas y la noticia, o sea, estoy viendo un video. Hubo esta persona que se llama, bueno, no viene el nombre, pero la noticia dice que el hombre afroamericano que estás viendo en este video, que estoy viendo, le dispararon 7 veces por la espalda cuando estaba metiéndose a su auto después de aparentemente parar una pelea entre 2 mujeres. Y entonces hay un video en el que está del otro lado de la calle, que esta persona se está subiendo al auto, a una camioneta, y la policía, el policía lo trata de evitar y le está disparando. O sea, y entonces Roberto, se queda tirado. Roberto, el nombre del hombre es Jacob Blake. Jacob Blake, ok, gracias. Wow. Y el video es un video aficionado, me imagino. Sí. Sí, está bien duro. Pero, porque pues obviamente está matando a alguien. Ahora no sé si lo haya matado o no, pero pues sí está aquí. Bueno. Los departamentos de policía normalmente tienen una sección que se llama de Internal Affairs, que se encarga de este tipo de cosas, o sea, de investigar el tipo de acciones de brutalidad, de excesivo uso de la fuerza, etcétera. O sea, definitivamente pegarle 7 tiros. Eso suena excesivo. Y si tú dices que es por la espalda, pues bueno, eso es peor todavía, ¿no? Sí. Claro. Bueno. Bien duro. Entonces, esto. Bueno, esperemos cualquier cosa. O sea, a partir de mañana, bueno, nuevas manifestaciones, etcétera. Todo hace como lo de este muchacho George Floyd, pero yo creo que multiplicado, porque ya la gente ya está picada de culebra, como se dice en Venezuela. Así sí, que, señor. Esto puede dar al traste con muchas cosas en el mundo del deporte también. Vamos a ver. Pues sí, así es. Bueno, pero mientras tanto, en la NBA, bueno, los resultados, Milwaukee derrotó a Orlando 121-106, Oklahoma City derrotó a Houston 117-114, y Miami está derrotando a Indiana 93-86, faltando 1:58 del cuarto cuarto. El otro partido que está por empezar es el partido entre Los Ángeles Lakers y los Portland Trail Blazers. Eso es lo que acontece hasta ahora en la NBA. Muy bien. Muy bien. Bueno, okay. Roberto, los micrófonos son tuyos. Va, pues muchas gracias. ¿Con qué vamos a arrancar previo a la sección de la NFL? Vamos a platicar los diferentes tipos de fantasy que hay, en este caso, de la NFL. Y esto es tanto de ESPN como de Yahoo, en las que estoy. Ahorita, pues, Iván dirá de la propia, de la que está en la NFL. Pero ya que hablamos tanto de esto, pues me acuerdo por qué no hablamos de algo que pues realmente pues es algo común ya en este podcast, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de Yahoo, estoy yo en 2 quinielas. Una es un pick'em, esto significa que es un fantasy o una quiniela, en la cual tú eliges de todos los partidos que hay en la semana, ¿quién va a ganar cada uno de estos respectivos partidos? Entonces, cuando arranca la temporada, pues hay 16 partidos, entonces tú tienes que elegir quién de los 12 equipos es el que gana. Si le atinas al equipo que gana, te dan un punto, y entonces, pues al final de la semana, pues vas viendo la sumatoria de estos puntos y se hace una sumatoria semana tras semana y hay un leaderboard en el cual pues se va poniendo quién va primero, segundo, tercero, etcétera. Esa, como tal, o ese tipo de fantasies, hay dos opciones. Los grupos privados, en los cuales hay una persona que arma un grupo, ¿sí? Invita a las personas, y las que son públicas. Entonces, tú te puedes meter y hay 100 o 200 personas, y ahí sí se ve quiénes son realmente buenos, los que constantemente pues, van en las primeras posiciones, de aquellos que pues, van en la media tabla o aquellos que realmente no saben nada, ¿no? Ese sería uno. Otra de Yahoo en la que estoy, en ambas, tanto las de Yahoo son privadas, ¿no? Otra de Yahoo en la que estoy es un survival, que significa el commish o el comisionado de la liga lo que hace es decide cuántas rondas pasan con lo siguiente. Uno elige, o sea, tenemos que elegir un equipo que va a jugar, ¿sale? Y entonces este equipo es un esquema de survival. ¿Qué significa? Por ejemplo, si va a jugar Kansas contra Houston y le vas a Kansas, pues eliges Kansas y si Kansas gana, pues pasas a la siguiente semana. Si Kansas perdiera, entonces tienes un strike. Entonces el comisionado o el commish lo que hace es decir cuántos strikes tú tienes oportunidad de tener antes de que te eliminan. Entonces, la diferencia de esto con el pick'em es de que en el survival tú eliges un equipo, un solo equipo por semana. Y la regla es de que ese equipo que elegiste no lo puedes utilizar más después si es que continúas. Entonces, por ejemplo, en la quiniela en la que estoy, en el fantasy, tú tienes dos strikes. Al segundo strike vas para afuera, ¿saben? Entonces, es divertido porque pues obviamente de repente se llega a ver, que mucha gente le va a un equipo porque va contra un malo y ese malo le gana a los demás bolas, lo saca. Lo sorprende y lo mata. Sí, sí. No sabes lo chistoso, porque además he estado yo en eso. De repente digo, sí, va contra Miami y entonces le voy a encontrar y ¡pam! Miami le gana a los demás, entonces vamos para afuera. Perdón, utiliza mejor otro ejemplo, pues Miami es un equipo que está armado este año, ese es mi equipo. Por eso, si Ángel le va a este equipo, seguramente queda en el último lugar. Por supuesto. Hundido Miami. Déjenme les platico que hace como 10 años yo le fui a Houston y todos le fueron a Jacksonville, ¿no? Porque Jackson iba contra no sé quién. ¿Sí? Todos teníamos un strike. O sea, el que perdía quedaba fuera. Pues resulta que como yo le fui a Houston y Houston gana, todos los demás le fueron a Jacksonville y que pierde Jacksonville y que gana la quiniela haciendo un chingadazo. O sea, fue increíble. Pero bueno, ok. Otra de las quinielas o fantasías en los que estoy, por ejemplo, en ESPN, ¿sí? Es una quiniela súper rara, pero súper, súper rara. Esta en la que estoy, es para hacer puntos realmente, ¿no? Entonces, tú eliges 3 quarterbacks. Eliges 1, 2, 3, 4, 5, 6 running backs. Un running back que también puede ser wide receiver, ¿sí? Que es como un tipo flex. Luego eliges 1, 2, 3, 4, 5, 6 wide receivers y un slot que es de wide receiver tight end. Eliges 2 tight ends y luego 1, 2, 3 flex. Luego uno que es la defensiva y equipos especiales, 2 kickers, 2 punters, un head coach, y además tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12 en la banca y 4 lesionados. O sea, no saben la cantidad de puntos que se hacen aquí. O sea, hasta el head coach le da puntos, los punters también tienen puntos. no manches, son partidos de 400 a 398 o 600 contra 500. No, no saben lo que es esto. Y es muy divertido, porque ahí en vez de decir, bueno, confío que pueda, no sé, tener a Saquon Barkley y a lo mejor a Aaron Rodgers, no, ahí dejas que el, que todo este, el, la parte de draft automática genere. ¿Cómo ves? No, pues eso no tiene, o sea, me parece muy loco eso, ¿no? Imagínate. Yo soy un poco más conservador en cuanto a ese tipo de juego. O sea, estoy de acuerdo, pero ¿no sabes lo chistoso que es tener en tu roster, o sea, a Patrick Mahomes, a Drew Brees y no sé, a Ben Roethlisberger, por decirlo? Y madres, entre los tres hacen 100 puntos y dices, ¡oh! O sea, no, es muy chistoso, la verdad. Pero bueno, otro fantasy en el que estoy, que Iván está conmigo, elegimos tres equipos, tres, o sea, no jugadores de diferentes posiciones, sino eliges tres equipos. Entonces, el primer equipo, sí o sí, es el equipo al que le vas. Yo, en este caso, le voy a los Steelers. Iván le va a Dallas, a Tampa. Baltimore. Puta, ya no sé a quién, chingados. No, Roberto, Baltimore es mi primer equipo. Baltimore Ravens. Claro, porque ocupaste el lugar. Claro, te dejaba la quiniela, ¿verdad? Es correcto. Ah, sí. Puta, pues qué equipazo. Pues sí, eliges un equipo que en este caso, en mi caso fue Steelers, y luego tienes un draft. Entonces te llega el draft y tú eliges otro equipo. Yo elegí a Gigantes de Nueva York por Saquon Barkley, porque tiene hay otros jugadores medianones para que puedan hacer. Y luego elegí a Indianapolis Colts, que creo que tiene un gran ataque ofensivo comandado por Philip Rivers. Y en tu caso, Iván, hasta ahorita tienes a Baltimore y a Tennessee. Tennessee Titans. Qué buen equipo. Y te falta elegir el tercero. Esa es la liga donde yo me salí, porque no me gustó ese formato el año pasado. No me convenció. Pues yo me divierto mucho. No, es interesante, Ángel, porque, pues bueno, depende mucho obviamente de que tú combines con esos otros equipos los resultados de tus jugadores, pues. Es una cosa diferente, pero bueno, está divertido, como dice Roberto, pues. Claro, porque eliges de los tres equipos que tienes, vas eligiendo diferentes jugadores. Entonces, a lo mejor vamos a poner, tengo a Julio Jones, quarterback de New York Giants, a Ben Roethlisberger, y tengo ahora a Philip Rivers. Voy a poner a Ben Roethlisberger, ¿no? En running back voy a poner a Saquon Barkley. Y a partir de ahí empiezo a manejar diferentes jugadores. Entonces, a lo mejor mi roster no es enteramente Pittsburgh, no es enteramente Indianapolis. Pero vas haciendo una mezcla. Entonces, la verdad es súper interesante porque además, o sea, tienes que pensarle bien. Hay veces en que tu banca hace más puntos que el equipo titular. Sí, pasa, es verdad. El año pasado yo tenía a Patriotas de Nueva Inglaterra junto con Pittsburgh y Gigantes. Y entonces me acuerdo que Antonio Brown llegó en trade. Y dije, perfecto, lo pongo. Sí, solamente una semana me hizo puntos y luego lo sacaron. Pero la verdad estuvo bastante bueno y muy, muy divertido. Debo decir que llegué en segundo lugar en esa quiniela, en mi año de debut. Por eso es de que todavía no eliges, porque tú eres el penúltimo por elegir. Es así. Pero fíjate tú, a mí me llegó un correo, que bueno, que yo ya había decidido no participar, pero me llegó un correo diciéndome, bueno, sí, que ahora los tres equipos tuyos son estos, entonces ni siquiera me dan el chance de elegir. Entonces, yo, mira, le dije gracias por invitarme, pero no voy a participar. Ok. Bueno, pues estoy en otras, otras quinielas, dos o tres quinielas muy, muy similares, y ahí les va. Hay una en la que estoy que tienes que elegir dos quarterbacks, tres running backs, tres wide receivers, un tight end, un flex, un defensive tackle, cuatro linebackers, dos cornerbacks, tres safeties, una defensiva, un kicker, un punter y un head coach. También de igual manera son muchísimos jugadores. Y bueno, de esas bastineras en las que estoy. Iván, tú estás ahora en una de la NFL, ¿no? Sí, que por cierto, sí, va dentro de una hora y pico va a arrancar. Siempre participo en esta, me parece muy interesante. Bueno, es muy parecida a la Yahoo. Y bueno, igual, aquí por ejemplo son un quarterback, dos running back, dos wide receiver, un tight end y un polivalente, pero es wide receiver y running back. Hay unos que ponen también un tight end, pero en esta liga casi ninguno tiene esa opción. Un kicker y una defensa. Okay. Tienes seis bancas y tienes tres espacios para jugadores lesionados. Ok. Pues es interesante. Fíjate cómo la imaginación no tiene límite, no tiene rival en estos fantasies. En unas me las paso súper increíble. Bueno, más bien en todas me las paso súper increíble. Estoy todo el tiempo analizando. Me divierto muchísimo y parte de eso es también que en algunas me va maravilloso y en otras me va del nabo, porque pues como todo hay una en la que estoy que estamos que serán como 16, pero de todo el mundo. De repente hay unos tipos que son pero buenísimos en países que ni das un peso por ellos, y los que están en Estados Unidos que se supone que son mejores van siempre en último lugar. Pero bueno, ya que les pregunto algo. Bueno, porque mucha gente apuesta dinero en algunos fantasy, que hay que decirlo. Yo tengo mis sobrinos que están en Estados Unidos. Ellos están en una liga, así como la que tú tenías que por muchos años, Roberto, donde son 12, son 12 amigos. Ellos participan todos los años y cada uno pone $100. Entonces, el que gana el fantasy se lleva $1,200. Wow, o sea, pero uno no lo distribuyen. No, señor, el que gana es el que se lleva el pote. Por eso es que cuando es la época del draft, bueno, eso es una tardan tiempo, analizan y están todo el tiempo en eso, porque imagínate, el pote es jugoso. Imagínate tú. Entonces, claro. hay mucha gente que apuesta. Ah, pues mira, las dos que yo estoy en Yahoo, ¿sí? La de Survivor y la grande son de dinero. En la primera le metes $100, que son $5, ¿sí? Y esa, el ganador se lleva todo de un jalón. Entonces, por ejemplo, mi hijo hace 4 o 5 años, coacheado por mí, se ganó todo eso y se llevó algo así como $60. Okay. Que fueron buenos para él, y de esa yo la he ganado como una o dos, como dos veces más bien, pero la grande, la inversión son $25 en todo esto en pesos, y la diferencia es de que, bueno, todo esto la coordina un amigo, y entonces los tres primeros lugares se llevan un dinero, se llevan el 60% al primer lugar, el 25%, el segundo, el 10%, el tercero, ¿sí? Y el último lugar se lleva su entrada y un balón de fútbol soccer que dice que no sabe ni puta idea de fútbol americano. Imagínate tú. Sí. Entonces, esa, una vez me llevé el primer lugar, me lo llevé hace 2 o 3 años, no, hace 3 años me llevé $650 aproximadamente, 700 casi, muy buen dinero. Me he ganado una vez el segundo lugar, ahí me lo llevé con $150 y me he ganado como unas 3-4 veces el tercer lugar, que ahí me habré llevado unos $75 más o menos. Y sí, lamentablemente me llevé como 3 veces el último lugar. No es porque no sepa, es porque ya de repente a mitad de la tabla digo, pues ya no tengo oportunidad de llegar al primer lugar, entonces le tiro el último lugar para llevarme mi aportación, ¿no? Mi entrada. Ah, pero bueno, esas son las apuestas que tengo. Está bien, muy bueno. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Pues bueno, vamos a entrar ahora sí a la sección de la NFL. Y continuando con este análisis de jugadores, en esta ocasión solamente voy a platicar los 10 mejores tickers que deben de tomar, ya que no hubo material suficiente para armar 5 tickers que fueron tomados en el draft. Entonces solamente voy a platicar los 10 mejores tickers, ¿sale? Esto lo da la página de fantasypros.com, ¿sí? Y no necesariamente es por aquellos mejores tickers que haya, sino también por la gran ofensiva con la que cuentan estos tickers, en los cuales o los acercan para poder hacer un gol de campo sencillo, o que tengan buena eficacia en goles de campo, o que hayan anotado y entonces pones el punto extra, ¿sale? El primer lugar es Harrison Butker de Kansas City. El segundo es Justin Tucker de Baltimore, que me caga Baltimore, por cierto. y más él. En tercer lugar es Will Lutz de Nueva Orleans. Cuarto, Derek Sorlane de Dallas. Quinto, Robbie Gould de San Francisco. Sexto, Matt Gay de Tampa Bay. Séptimo, Matt Prater de Detroit. Octavo, Zane González de Arizona. Noveno, Jake Elliott de Filadelfia. Y décimo, John Ho Ku de Atlanta. ¿Sí? Oye, ¿qué pasó con, ¿qué pasó con Stephen Gostkowski? Gostkowski, no te voy a decir en qué lugar está. ¿Él se retiró? ¿Con qué equipo se fue? Porque pues, lo contaron en Patriota. Está en el lugar 35 y está como agente libre. No hay todavía. No ha firmado. No ha firmado. Seguramente está entrenando y a la primera que haya un kicker que no pueda con el paquete, va. Seguramente lo van a contratar por ese lado. Muy bien. ¿Sí? Bueno. Muy bien, pues estos serían entonces los tickets a tomar. Y ahora vamos a entrar en las noticias de la NFL. Y hay muchas y muy variadas, ¿no? La primera es que los Dolphins de Miami anunciaron que el Hard Rock Stadium tendrá una capacidad máxima de 13,000 personas para su primer partido de la temporada 2020 ante los Bills de Buffalo, ¿no? Hay ciertos equipos que se aferran totalmente a que haya ¿cómo se llama? Audiencia o espectadores dentro de sus estadios, y hay algunos que dijeron no. No vamos definitivamente con ellos, ¿no? Pero bueno, una noticia que se dio el fin de semana es que Earl Thomas, ¿sí? Safety de Ravens, va a salir de Baltimore, ya que el safety golpeó a un compañero en la práctica, aunado a múltiples faltas en juntas. Sus compañeros no lo quieren en el equipo, así que va a ser cortado, o más bien ya fue cortado, ¿sí? Las razones por las salidas de Earl Thomas son muy grandes. Cuando un equipo libera a un jugador después de haber hecho un compromiso muy grande financieramente, es que hay muchos más incidentes o temas que un solo incidente, ¿sí? Esto se detonó porque el sábado hubo un problema en la práctica, entonces se pidió que se le cortara y así fue. Ahora, dos contendientes en temporadas seguidas han dejado ir a Earl Thomas. Primero fue Seattle y luego Baltimore. Antes de firmarlo, habría que analizar si vale la pena. Yo creo que es un jugadorazo. La verdad, yo creo que es un jugador que en su posición es uno de los mejores, pero realmente tiene problemas. En el contrato que firmó con Ravens estaba de que podían cortar su contrato sin ninguna penalización en contra de Baltimore, si es que ellos encontraran algún problema con su mala actitud. Y esto fue lo que pasó. Realmente hay ciertos jugadores que al día de hoy todavía no entienden que pues, si tuvieron problemas antes, pues, algo tienen que hacer para solucionarlo. Y él no. Ahorita, tanto Dallas como San Francisco como Houston están a la casa de este jugador, que es muy bueno y aportaría algo importante a la defensiva del equipo al que se vaya. El problema es de que tiene serios problemas con su actitud. ¿Sale? Sí, eso estaba leyendo aquí, que los Cowboys solo han hablado sobre la posibilidad de firmar a Earl Thomas. Pero si tú vas a meter una persona que te va a dañar el vestidor, oye, creo que eso no es la idea ni es la mentalidad de un equipo, ¿no? Sobre todo si quieres ganar. Eso, porque eso te puede distraer de cosas importantes, ¿no? ¿Qué tal si hubiera lesionado al otro jugador? No sé cuál si haya sido el problema a fondo, pero sí, la verdad sí. Ok. La NFL, el día de ayer, justamente hizo un comunicado de prensa en el que dice que en la prueba las pruebas diarias que se hacen de COVID, ¿sí? La prueba que se hizo el sábado, hubo varios casos positivos de diferentes clubes que fueron dados positivos por un laboratorio en especial que está en New Jersey. Este laboratorio se llama BioReference, ¿sí? Y entonces, ¿por qué sale esto a colación? Porque este laboratorio dio varios casos positivos, sin embargo, esas mismas pruebas las hicieron con otros laboratorios y estos salieron negativos. Entonces, fíjate lo importante que es para la NFL y para cualquier, no sé, liga deportiva, que esto no pueda hacer, porque a lo mejor tomas una decisión de un jugador que a lo mejor no se contagió. O sea, esto es duro, ¿no? Muy delicado, porque imagínate tú lo que podría pasar. Tienes a un jugador en cuarentena cuando está sano. Sí. Qué absurdo. Por eso hay que hacer, ¿vale? Por eso que hay que hacer varias pruebas precisamente para estar bien seguro. Cierto, cierto. Entonces, pues sí es algo que hoy en día debes de estar 100% seguro y no debes de dejar que tus decisiones se basen sobre una sola fuente. Hay que hacer múltiples, ¿ok? Muy bien. Un dato importante. En la temporada 2020, cada equipo va a tener 48 jugadores en la plantilla de activos en los días de juegos. Este número se incrementó de 46 a partir de la aprobación del contrato laboral que hubo entre la liga y el sindicato de jugadores a inicios de este año. ¿Okay? Muy bien. Entre otras noticias, el head coach de Washington, Ron Rivera, ha sido diagnosticado con cáncer de ganglio linfático. Upa. El cáncer se encuentra en sus primeras etapas y se considera muy tratable y curable. Ya consultado con médicos y se está estableciendo un plan de tratamiento. ¿Sale? Siempre es algo difícil. Esto mismo, bueno, no sé si este cáncer, pero le pasó al ex head coach de Indianapolis, no creo cómo se llamaba, lo estoy viendo ahorita, pero bueno, era un head coach, ¿no? Ok, ahora vamos a pasar a datos duros. Ya ven que me encanta esto, ¿sí? Hoy que platiqué de estos tickets a ser tomados, vamos a platicar de el mejor porcentaje de goles de campo, ¿sí? Mínimo 100 intentos de gol de campo de diferentes kickers. El primero es Justin Tucker de Baltimore, 90.8%, Harrison Butker, 89.7%, Josh Lambeau, 88.5%, Will Lutz, 87.5%, Stephen Gostkowski, 87.4%, Dan Bailey, 87.3%, Chris Boswell, 87%, Robert Gould, 86.8%, Kai Forbath, 86.8%, y Mike Van Der Gaal, 86.5%. Porque, ¿qué creen? No nada más tomar un kicker es con base en una página web. Si ustedes valoran mucho los goles de campo y tomar un kicker, pues es importante porque te vas a llevar 6, 7 puntos por partido. Pues aquí tienen a los que deberían de estar tomando. ¿Sale? Vale. Ahora, vamos a ver los jugadores que desde el 2015 han tenido el mayor número de tacleadas para pérdida desde ese entonces. ¿Sale? En primer lugar, es Aaron Donald con 99. Luego Cameron Jordan con 82, Chandler Jones 78, Michael Bennett 75, Calais Campbell 72, Khalil Mack 70, Jadeveon Clowney 68, Daniel Hunter 67, Brandon Graham 64 y Von Miller 63. Sobre esta estadística, el número de juegos en los cuales cada jugador llegó a esta... A este número es impresionante. O sea, Aaron Donald tuvo 99 tacleadas y llegó en 78 juegos. Cameron Jordan, 82 tacleadas en 80 juegos. O sea, menos juegos que Aaron Donald, ¿sí? Sí, menos juegos. Más juegos, pero a la vez Donald tuvo 78. Entonces, por ejemplo, si me voy con Calais Campbell, se hizo 72 tacleadas y las hizo en 80 partidos. Khalil Mack, que me encanta, hizo 70 tacleadas en 78 juegos. Entonces, son como ese tipo de cosas que dicen, ¿por qué a Aaron Donald le dieron este supercontrato? Pues nada más por lo que de 100 millones de dólares, pues es una de las cosas que tiene aquí. ¿Sale? Ok, ya. Ok. Vamos a dar unos números ahora de Kyler Murray, quarterback de los Arizona Cardinals. En el 2019 tuvo un récord de 5 ganados, 10 perdidos, un empate, ¿sí? En los 16 partidos estuvo de titular. Tuvo 64.4% de pases completos. 3,722 yardas por aire, 544 yardas por tierra con 4 touchdowns, 20 touchdowns aéreos y 12 intercepciones para ser el rookie del año. Importante de ver, ya que lo que tiene es que ahora sí va a tener con DeAndre Hopkins y Larry Fitzgerald y otros wide receivers un gran arsenal que le va a permitir hacer muchas yardas este año. ¿Sale? Si hablamos de estadísticas, ahora vamos a hablar de un wide receiver que realmente se me hace buenísimo, que es A.J. Brown de Tennessee Titans, ¿sí? Las estadísticas de A.J. Brown en el 2019 fueron, jugó 16 partidos, 11 los empezó, tuvo 84 targets con 52 recepciones y 1,051 yardas, teniendo un promedio de 20.2 yardas por recepción con otro touchdown. Definitivamente un wide receiver que es número uno y que debe ser tomado en sus ligas. Ok. Vamos a pasar con... Un momento. Keenan Allen. En las últimas tres temporadas... está empatado en el tercer lugar con el mayor número de recepciones, que han sido 303, hasta un cuarto lugar con 3,788 yardas aéreas, 78.9 yardas por partido, que ocupa la posición número 8. Entonces, yo sí les puedo decir que he tenido a Keenan Allen en diferentes ligas y me ha dado muchísimos puntos. Es un muy buen wide receiver. Ahora, vamos a pasar y vamos a platicar un poco de Lamar Jackson, ¿sí? Es el quarterback más joven en ganar el MVP, con 22 años y 358 días. Fue el primer jugador en la historia con más de 2,500 yardas aéreas y más de 1,000 yardas por tierra en una temporada. el tercer quarterback en la historia con más de 35 pases de touchdown y 6 o menos intercepciones en una temporada. Y no nada más mencionó esto, sino también de igual manera tuvo, fue el número 1 en pases de touchdown en el 2019 y fue el número 26 en intentos de pase. Y esto demuestra que Jackson también puede hacer daño con su brazo, no nada más es una cuestión de correr, también lo puede hacer por la parte aérea. ¿Okay? Ahora, parte de lo que él hizo fue que la temporada pasada los Baltimore Ravens fueron el primer equipo desde la fusión de las dos ligas en tener el mayor número de pases aéreos, que fueron 37 touchdowns aéreos, y el menor número de intentos de pase por juego, que fueron 27.5. Algo que impresiona muchísimo. O sea, de estos 37 pases de touchdown, él hizo 36. Hubo alguien que hizo uno, que no sé quién haya sido. Entonces, mis respetos por Baltimore. Yo creo que es el equipo a vencer dentro de la conferencia americana de la División del Norte. ¿Ok? Ahora, voy a platicar de cuáles son los running backs que más yardas terrestres han obtenido después del contacto desde el 2017. Primero está Derrick Henry de Titanes con 2,742 yardas terrestres. En segundo lugar, Ezekiel Elliott, 2,601 yardas. Todd Gurley, 2,224, y Nick Chubb con 1,980. Esto demuestra la potencia de cada uno de estos running backs, porque esto después del primer contacto. Entonces hay muchos running backs que se quedan ahí. ¿Sale? Vamos a hablar de dos noticias más y con eso finalizaré. Realmente todo esto del fantasy, lo que platicé al inicio de esta sección de la NFL, pues yo lo vengo jugando desde el 98, que fue la primera quiniela a la que me invitaron, ¿sí? La de Yahoo, y a partir de ahí, pues cada año lo vengo jugando y lo amo, lo disfruto y ansío mucho cada temporada. Sin embargo, si tomáramos desde la fusión de las dos ligas hace ya más de 50 años, ¿cuáles hubieran sido los 5 mejores wide receivers en términos de puntos de fantasy? Y ahí les va. En primer lugar, Jerry Rice con 414 puntos que fue hecho en la temporada del 95. Recordemos que pues, cada liga de fantasy es diferente, pero vamos a tomar que esta es como que la del promedio, ¿no? O la común. En segundo lugar, en el 2015, Antonio Brown con 388.2. En el tercer lugar, Antonio Brown, en la temporada 2014, con 386.9. En el 2007, Randy Moss, cuando estaba con Patriotas, implantó un récord de 27 touchdowns enviados directamente por Tom Brady, ¿no? Él hizo 385.3. Y finalizamos con Marvin Harrison, que en el 2002 con Indianapolis hizo 384.2. ¿Cómo ves esto, Iván? Wow, números impresionantes. Esos sí son, como digo, esos sí son datos duros. Esos sí son datos duros. Ok. Ciertamente. Okay. Ya veo que siguen haciéndome burla, pero bueno, vamos a seguirle. ¿Puedo dar una noticia? Claro. ¿Cómo no? El amigo de Brian no hizo el equipo de Baltimore. Se fue del campo sin un contrato. Ah, caramba, no fue. Imagínate tú, porque Baltimore estaba hasta su servicio. Y bueno, era me parece que un jugador que podía ayudar al equipo, ¿no? Un tipo con buenas manos, no sé si ahora ha perdido velocidad, pero creo que podía ayudar. Ahora, no hizo el equipo, bueno, mira, mucho tiempo inactivo. Lo que va a pasar con Antonio Brown, si es que se llega a reactivar. Okay. Sí. Bueno, mira, yo siento que no, porque era un problema dentro del vestidor. Nadie duda de la calidad que tiene, pero mucho es el problema del vestidor. Entonces, sí. A lo mejor es por ahí. Pero bueno, como ya estamos a 2 semanas de iniciar, quiero platicar de Raúl Alegre hizo un análisis de los quarterbacks rucos o viejitos de la NFL. Entonces voy a platicar en las semanas en las que vienen un quarterback por semana. Aunque estamos a 2 semanas del kickoff, realmente voy a platicar de esto que viene diciendo Raúl Alegre, que se me hace importante de mencionar porque tiene un gran análisis de cada uno de estos y lo voy a leer tal cual. Y en este caso voy a iniciar con Ben Roethlisberger, ¿sale? Pittsburgh fue mi favorito para ganar la AFC en el 2019. En pocas palabras, recibieron el beso de la muerte por parte de Raúl Alegre. No tenía idea de que Big Ben empezaba la temporada con una molestia en el codo que se complicó la segunda semana contra Seattle. Con Ben fuera el resto de sus partidos, Pittsburgh pudo ser competitivo hasta la semana 17. Estuvieron en posición de vencer a San Francisco siendo visitantes y a Baltimore en casa. Fueron un par de balones sueltos cuando podían haber liquidado el juego. James Conner contra los 49ers y Juju Smith-Schuster contra los Cuervos, los que propiciaron ambas derrotas. Mason Rudolph había jugado aceptablemente hasta que sufrió una conmoción en ese juego contra Baltimore y tuvo un rendimiento muy pobre cuando volvió a alinear. Devlin Hodges tampoco fue la respuesta. La defensiva podría ser aún mejor en 2020. Todo parece indicar que Ben va a regresar en excelente condición física y podría recuperar el nivel del 2018, cuando lanzó el mayor número de touchdowns en su carrera. Baltimore es favorito para ganar la división del norte, pero Pittsburgh podría dar la sorpresa. ¿Ok? Este es el análisis de Raúl Alegre. Y entonces, ¿por qué es esto? Porque pues, estamos hablando de Lamar Jackson, estamos hablando de Kyler Murray, etcétera. Pues obviamente hay todavía los quarterbacks veteranos, ¿no? Que no dan su brazo a torcer y que siguen ahí. Entonces los iremos platicando semana tras semana. Y saben qué, señores, estas son mis noticias. Bueno, muy bueno, Roberto, me parecen muy buenas. Bueno, y sobre todo la gente que juega fantasy, que bueno, puede tener una idea más clara de qué es lo que puede tomar y también qué tipo de opciones tiene a la hora de jugar cualquiera de estos tipos de ligas de fantasía, porque todos son muy divertidos. La verdad es que a uno le provoca, pero bueno, uno siempre se queda con uno o dos porque tantos también se complica. Pero bueno, está muy bueno, te felicito por tu exposición y bueno, estamos cada vez más cerca del kickoff. Así es. Pues bueno, si no hay nada más, yo creo que podríamos despedir o finalizar el podcast, ¿no? Sí, por supuesto. No sin antes despedirme de la audiencia, agradecerles por su participación y bueno, invitarlos para que nos escuchen la semana que viene cuando traeremos más noticias y obviamente habrá nuevas noticias, al son de lo que va a pasar en estos próximos días, que estoy seguro que la cosa va a estar bien, bien complicada. Pero bueno, eso lo veremos. Un gran abrazo y dejo a Ángel para su despedida. Bueno, sí, cómo no. Como siempre, recordándole a la audiencia que tenemos nuestra página de Facebook, donde publicamos toda la semana pues, el podcast. Y es facebook.com/elrincondelfanático. Así que, bueno, dense una vuelta por ahí. Bajen por ahí el programa. Si les apetece, déjenos un comentario, déjenos un like, que eso siempre es bueno para nosotros. Y, bueno, cualquier sugerencia, etcétera, lo pueden hacer por ahí también. Gracias y hasta la semana que viene. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes, Iván y Ángel, por sus grandes comentarios. Confío que la audiencia nos irá la próxima semana. Por supuesto, seguiremos aquí. Gracias. Buenas noches. Bye. Bye, bye. Chao. Chao.